Daniel Logoteti, un hombre de la lucha de la clase obrera de todos los tiempos, de todo su tiempo. Así que, Daniel, buenas noches. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien, Daniel, gusto de escucharte y bueno, espero que estés bien. Y bueno, dos el cosas. Primero, ¿qué te pareció esta gran expresión que hubo ayer en todo el país y acá en Mendoza también, con tanta gente en la calle reafirmando sosteniendo la memoria, la verdad y la justicia a los 50 años del golpe? Por un lado, y por otro, una pregunta que bueno, que me gustaría hacerle a mucha gente, pero conociéndote, que así sos un militante toda la vida, te pregunto aparte, en el 24 de marzo de 1976, ¿qué estabas haciendo vos? Bueno, vamos por lo primero, primero. Bueno, ¿cuál es lo primero? ¿Esta pregunta que me diste o la anterior? ¿Qué me pareció la marcha? No, primero, ¿qué te pareció la marcha, la cantidad de gente que estuvo? Sí. No solamente acá en Mendoza, sino en todo el país. Sí. Mira, yo lo que veo, creo que fueron muy importantes, como vos dijiste, y refleja un estado de ánimo de la gente que quiere luchar. Bien. Y que busca por todos los medios, formas y maneras de organizarse y ganar la calle. Eso se ve con los jubilados, se ve con el tema de la reforma laboral, se ve con, bueno, todas las luchas que se han dado últimamente fueron ocupadas y ganadas las calles por compañeros, trabajadores, que de pronto no estaban organizados en ningún sindicato ni en ninguna organización. Sí. Fundamentalmente fueron por su cuenta o fueron por pequeñas asambleas o organizaciones como los que hay acá con la Asamblea del Agua, organizaciones de jubilados, organizaciones de fábricas que están despidiendo gente. Bueno, hay una cantidad de feministas o de ambientalistas, de todo lo que se te pueda ocurrir, buscan esos caminos para movilizarse la gente. Lo busca y los está encontrando. Lo que indudablemente oscurece un poco el panorama es la falta de las organizaciones obreras. Eso es lo más notable. En la marcha de ayer no estaban ni las organizaciones obreras ni los aparatos tradicionales del PJ. Eso no quiere decir que no hubiera peronistas. Tuvieron muchos peronistas, indudablemente. Pero el aparato oficial del PJ no estuvo. No estaba ni con carteles, ni con nada. Estuvo la Cámpora, eso sí. Pero su columna no era muy nutrida realmente. No fue una columna que se destacó desde mi punto de vista. Yo me perdí, por ejemplo, las últimas columnas donde normalmente están los partidos de izquierda y todo lo demás. Yo eso no lo vi. Porque iban a lo último, pero no importa, más allá de todo eso, la falta de las organizaciones de trabajadores es lo notable, y la falta del peronismo como tal. No hay una expresión peronista que se destaque como para convocar y dar la cara, es decir, poner su nombre, poner un cartel que lleve su nombre. Estaban los camporistas, nada más, que te vuelvo a repetir, no, me parece que no es una expresión en cuanto a lo numérico significativa. Claro. Respecto a lo que es el peronismo, lo que fue el peronismo es muy minoritaria. ¿Y no será que es como vos decís, lo que fue el peronismo es minoritario? ¿No será que hoy es eso el peronismo? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto que pienso que sí. Lo que yo nunca lo doy al peronismo por muerto, en el sentido de que, como hay tanta gente peronista, si vos preguntás en la marcha, mucha gente va a decir peronista y ni sabe por qué, sabe por qué estaba, pero no fue organizada por el peronismo. Claro, sí. Pero lo que pasa es que tiene su dirección política, está liquidada. Ese es el gran problema del peronismo. El peronismo carga con sobre las espaldas la prisión de Cristina, carga sobre sus espaldas los fracasos de los Fernández, del hijo de la Cristina del Máximo, de la poca trascendencia del Kicillof y de los gobernadores peronistas que tratan de hacer algo como muy superficial y muy blando frente al gobierno de Milei. O se terminan entregando al gobierno de Milei. Se termina entregando, claro, exactamente. Entonces eso ya es una situación como vergonzosa, ¿viste? La del peronismo. Así que, sí, en este momento se lo ve al peronismo como en estado de descomposición, como sí, en estado de reflujo total y descomposición. El dato de Cristina Fernández es muy lamentable en ese sentido, porque realmente lo que fue esa señora y lo que es ahora es el día y la noche. Y bueno, no sé si el día y la noche, en realidad siempre fue la misma. Lo que pasa es que ahora está pagando culpas de sus manejos. Y bueno, yo no quiero entrar en ese terreno porque siempre te saltan y te descalifican, pero bueno, se ve que hizo cosas que no estaban bien. Claro. por ser muy amable, pero tampoco voy a pedir, tampoco sí, como reclamar la libertad de Cristina me parece bien, pero porque es una expresión política que me parece que tiene que seguir estando, pero de ahí a no ver lo que fueron sus gobiernos, que no fueron favorables a los trabajadores, salvo algunas conquistas momentáneas que se hicieron y que ya las borraron de un plumazo, bueno, en realidad me parece que es un ciclo cerrado. Es el ciclo cerrado del cuarto peronismo, ¿no? Claro, yo creo que también es parte del disciplinamiento de la burguesía hacia la clase trabajadora, ¿no? O sea, anularle un referente que en su momento fue un referente político, y esto viene a sumar a la ley, a la reforma laboral y a, bueno, a la entrega de las direcciones cegetistas, que también caen con esta caída del peronismo que vos estás comentando. Totalmente, si vos fijate que en varias de las resoluciones en los decretos de Milei sobre las reformas laborales se pusieron a referéndum de lo que decida o lo que se resuelva en paritaria. Claro. Es decir, de que se delegó en la gestión sindical la aplicación o no de muchas de las leyes. ¿Sí? Quiere decir que de antemano el gobierno sabe que la gran mayoría de los sindicatos van a aprobar y van a apoyar las modificaciones a los regímenes laborales, a toda la reforma laboral en realidad, ¿no? Sí. De antemano el gobierno lo sabe, si no, no lo hubiera hecho. Claro. Entonces, bueno, será cuestión de esperar hasta que se dé la paritaria en cada gremio, separado y dividido del resto, y que se vayan aprobando las distintas reformas. Claro. Y eso es lo que va a suceder. De repente van a arreglar los metalúrgicos, de repente van a arreglar los textiles, etcétera. Y así van a seguir bien atomizados. El movimiento obrero se vuelve muy frágil, muy débil. Y sobre todo sobre el ataque que se está haciendo sobre las concentraciones obreras importantes, como por ejemplo la de Fuerte. Y seguirán otras, indudablemente. Bien, lo importante, y yo creo que vos pusiste énfasis al inicio, que yo creo que eso es lo más también destacado, ¿no? de estos días, de estas movilizaciones. Todo ese mar de gente en las calles está demostrando una demanda del pueblo trabajador a expresarse, por un lado, y a buscar una contención también, una referencia, una referencia política que todavía no tiene, pero que está en movimiento, que es parte de esta resistencia que se está dando en toda este abanico de empresas que cierran acá o allá, que cierran, que son 30, 40, 400, 1000 como pasa en FATE, ¿no? Claro. Mira, yo estuve mirando el desarrollo de la movilización, por lo menos en la parte de adelante, que es la que nosotros tuvimos, sí, donde había una gran cantidad de gente, muy dispersa en el sentido de que no estaban organizados, estaban organizados en algunas asambleas, estaban organizados en algunos agrupamientos laborales menores, pero había una cantidad muy grande de gente, y vos se oía a lo lejos que se trataba de trabajadores. Claro. No había gente bien vestida. ¿Te acordás el comentario que te hice yo del compañero este del Polo Martínez? Sí. Es una realidad que estamos viviendo. Claro. ¿Entendés? Los compañeros, los jubilados no tienen para comprarse un par de zapatos. Sí. Un par de zapatos buenos que les duren. Es lamentable, pero es así, y están presentes, pero carecen por falta de por ausencia de la dirección sindical, claro, que capitula políticamente frente al gobierno y que ya le está dando paso a que hagan lo que quieran con la reforma laboral. El paso ya se lo han dado, es decir, porque entre gallo y medianoche se van a aprobar paritarias con estos arreglos. Sí. Y los trabajadores se van a enterrar el lunes. Claro. ¿Entendés? Y el lunes van a tratar de salir a luchar y a resistir, pero sin el apoyo sindical, con el apoyo de las comisiones internas, o de los autoconvocados, o lo que puedan. El desarrollo de las comisiones internas hay que seguirlo, claro, porque si bien en muchas ocasiones están muy cooptadas por el aparato sindical, en muchas otras son el recurso que tienen los trabajadores ante el aparato burocrático sindical. Eso es lo que pasó mucho en la Argentina de Perón, por ejemplo, en el primer gobierno de Perón, que se desarrollan las comisiones internas un poco sin el control, porque escapaban al control del Estado. Como comisiones internas estaban permitidas, de hecho, pero no estaban permitidas legalmente. Claro. Y los sindicatos estaban totalmente paralizados, y los que salían eran los trabajadores que habían organizado el sistema de comisiones internas. Bueno, esa fue una experiencia muy importante, que ya se produjo en la época de Perón, del primer gobierno peronista, y duró hasta nuestros días. También tuvieron mucho que ver las comisiones internas en el proceso de la resistencia peronista. Sí. Que se llama resistencia y se llama peronista porque, bueno, el único nombre que se le podía poner, pero no era una identificación con el peronismo exclusiva, total. Claro. Sí. Eso fue resistencia de la clase trabajadora, donde exactamente, ante los gorilas, claro, y las prepotencias patronales que habían surgido o resurgido ante la caída del gobierno de Perón, claro, ante la huida de Perón, que no se atrevió a enfrentar los golpes de Estado. El golpe de Estado de Lonardi es un golpe de Estado que carecía de apoyo, hasta de apoyo militar. Lo que pasa es que después, con los días y con las reuniones de pasillos, de palacios y de cuarteles y del Congreso, con los días Leonardi fue teniendo apoyo, porque bueno, en un lugar donde nadie lo ocupa, ahí tendría que haber salido Perón. Claro. Pero Perón no salió a decir, no, este gobierno lo vamos a defender. Claro. Perón no quiso defender su gobierno. Y aparte también una traición por parte de la dirigencia cegetista importante de aquella época, porque eso también envalentonó a la dictadura que nacía ahí en el 55. Sí, sí, aunque es cierto que hubo un pedido formal de todo un sector de la CGT para, sobre todo después del crimen de junio del 55, sí, del bombardeo. Claro, el bombardeo, hubo un pedido formal de la CGT para que se le entregaran armas. Y bueno, y esto no tuvo eco en la dirección peronista, en el ejército menos, pero los peronistas no quisieron saber nada, con lo que hubiera significado, ¿no? Es decir, hubiera significado algo así como una revolución, hubiera significado como la posibilidad de la toma del poder por parte de los trabajadores. Claro. Pero si vemos toda la historia del peronismo, de Perón, del peronismo de Perón, no del peronismo de base, sí, sino del peronismo de Perón, toda la historia él trata de que los trabajadores no tengan una posición autónoma. Claro. Que siempre dependan de la política de él y, por supuesto, respeten al Estado y al ejército. Y al sistema. Y al sistema, exactamente, estaba también representado por las direcciones sindicales fundamentales. Claro. También eso ocurrió cuando se formó el Partido Laborista, ¿no? Sí. Está muy claro la política de Perón con el Partido Laborista de reprimirlo, perseguirlo y prohibirlo, a pesar de haber sido el aparato legal que lo lleva al gobierno, es formidable, es impresionante. Y bueno, y siempre Perón tuvo esa cuestión. Y cuando el golpe de julio de septiembre del 55, Perón ya tenía todo preparado para irse. Irse sin ningún tipo de resistencia. Es más, sí, también estaba preparado para irse cuando Perón lo mandan a Martín García. Antes de que, también estaba preparado para irse. Siempre se quiso ir Perón. Siempre rehuía. Claro, porque para él, me imagino que debe suceder para todo militar, lo peor que puede suceder es que la fractura en el ejército los lleve a un enfrentamiento militar entre ellos. Claro. Y eso Perón era lo último que se le podía ocurrir. Y sí. Bueno, cuando se embarca ahí en la cañonera, Perón está dispuesto a irse, aunque los militares que se levantan en contra de él, sobre todo en la Marina de Guerra, en la Aeronáutica, bombardean por todos lados donde puede estar Perón, es decir, intenta matarlo. Claro. Eso es absolutamente cierto. Pero Perón se la rebusca para escapar, y también es cierto que debe haber habido una complicidad importante para que pudiera recorrer todo el río Paraná hasta Asunción sin que nadie los jodiera. Claro. Realmente ahí está la gesta de la vuelta obligado. Sí, sí, sí. Ahí no hubo vuelta. Ahí no hubo vuelta obligado para impedir que Perón se vaya. Ahí se pegaron la vuelta obligado, más de uno. Eso pasó. Ay, Dios. No podés. Es que imagínate, bueno, estamos haciendo suposiciones, pero si lo hubieran liquidado y el pueblo se hubiera enterado de que hubiera sido eso, hubiera sido otra la historia. Claro, claro. La CGT, si hubiera llamado a un paro general, hubiera sido también otra la historia. Por eso yo te decía que también hubo sectores que, así como en un momento pidieron armas, en otro momento miraron para el costado y dijeron, bueno, a ver qué pasa con esto. Como ahora, o como pasó también en el segundo gobierno en el año 73-74 hasta su muerte y lo que vino después, ¿no? Porque a esto lo empezamos a hablar con la importancia que tuvieron las comisiones internas y los cuerpos delegados en la fábrica, que en los años 70 también tuvieron esa relevancia, ¿no? Por supuesto, totalmente. Las comisiones internas fueron el centro de la movilización y organización obrera, y a través de su organización y el acuerdo entre los distintos sectores de activistas y delegados de las comisiones internas de distintos gremios, fueron organizándose hasta lo que después fueron las coordinadoras. Claro. Pero sí fue, por ejemplo, el conflicto de Villa Constitución, sí. Las comisiones internas de las grandes fábricas y de pequeños talleres también de Villa Constitución, que había muchos talleres en Villa Constitución que trabajaban para las grandes fábricas. Esos pequeños talleres se plegaron totalmente. Uh-huh. Y eso no fue la Unión Obrera Metalúrgica. Sí fue la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, que había sido captada por los activistas que habían hecho la huelga, claro, por Piccinini y compañía. Pero por eso fue el ataque tan brutal de la dirigencia sindical con Lorenzo Miguel a la cabeza y las patotas de la 3A para liquidar todo ese movimiento. Uh-huh. Yo tuve compañeros, a mí no me tocó ir a la Villa Constitución, pero tuve compañeros que en ese momento, no del partido en ese momento político obrera, que fueron mandados por la dirección del partido a apoyar la huelga y cayeron presos y salieron en el 83. Claro, estuvieron prácticamente 10 años metidos en cana, claro, por participar, no por poner bomba ni nada, sino por apoyar a la huelga obrera. Sí, como se hacía en aquello entonces, te ponían a disposición del Poder Ejecutivo, no te juzgaban, claro, pero iba en cana. Bueno, y aquí entramos en esta segunda pregunta que yo te hice cuando empezamos a charlar. ¿Vos qué hacías en aquellos años? ¿Qué pasó ese 24 de marzo en tu vida? Mira, yo, es difícil que te dé con detalle, pero yo militaba en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí. En la zona oeste del Gran Buenos Aires, en realidad. En la zona de San Justo, Morón, en La Matanza, fundamentalmente, que fue un centro de reagrupamiento de activistas obreros muy importantes. Ajá. En las grandes fábricas que allí estaban, sí. San Justo, Isidro Casanova, bueno, en Casanova estaba la Mercedes-Benz. Pero fue un lugar de mucha lucha. Ese día particularmente, bueno, nosotros teníamos como una de las actividades principales repartir la prensa, por ejemplo, claro, que parece algo tan pequeño. No, no. Así cayeron compañeros de la dirección, cayeron y no aparecieron más. Sí, no, en el subterráneo. No era una tarea menor. Aparte, estaba ya actuando a full la AAA, éramos blanco de la patota fascista de López Rega y bueno. Y claro, después del golpe, sí. Ahora seguimos con el día del golpe, pero después del golpe a mí me tocó, yo llevaba con mi fitito, llevaba los periódicos a toda la zona norte. Miró. Entonces los metían en la parte de atrás del pitito y los llevaba. Bueno, a mí me para, doy la vuelta de mi casa, 5 cuadras, había una curva que vos no veías del otro lado de la curva, cerca de la General Paz, o sea, cerca del Gran Buenos Aires. Sí. Y llego a ese lugar y me encuentro con un operativo. Me encuentro con un operativo militar, no policial. Sí, sí. Militar, es la decir. Famosa pinza. Claro, los tipos con los fusiles en la calle, los camiones, parando los autos. Bueno, a mí no me pararon. Y yo iba con por periódico hasta el moño. Zafaste. A mí me miran con el fitito, habrán dicho, el pobre este que pase, habrán, no sé qué dijeron. Iba solo también. No sé, no, pero igual, viste, así lo no. No. Así pasaba muchas veces. Me imagino que no habrás tenido ni pelo largo ni barba, o sí. Por supuesto que no, no. Claro, por eso. Nosotros nos afeitamos y nos pelamos. Sí. Nos afeitamos y nos cortamos el pelo como si fuéramos milicos. Esto lo hicimos la mayoría de los militantes. Estaban obligados, ¿sí? Para zafar. Totalmente. Si no te paraban, por cualquier huevada te paraban. Claro. Y si vos tenías un material, que siempre andabas con algún material, sí. O direcciones, o esto, o lo otro, ya no había teléfono celular, no. Recordémoslo, la única forma de tener una dirección o un teléfono era anotándolo, claro. En una libreta, había cosas que nos hacían muy vulnerables. Bueno, yo pasé ese control como pasé otro, después en la ruta me pasó también, en la 202, que es una ruta que une localidades del Gran Buenos Aires, muy transitada, sí. Y yo me voy a ver a un compañero que trabajaba en Aerolíneas Argentinas, que quedaba cerca de la fábrica Ford, de la Ford, y tomo el micro, que eran micros de media distancia, uh-huh. Es decir, no eran micros como los comunes, que eran casi un poco más grandes, qué sé yo. Y tenían ese lugar como para ponerlo en las bolijas. Y yo iba con un paquete, iba a una reunión. O sea, el paquete no era tan grande tampoco, pero iba con un paquete. Y bueno, vi que el ejército paraba el micro, porque yo iba mirando por el parabrisas a ver qué estaba pasando. Bueno, un operativo. Paró el micro, abajo todo el mundo. Yo con los periódicos lo que pude hacer es dejarlos en el guarda, claro, donde se guardan las mochilas, sí, y sí. Todas esas cosas. Los dejé ahí, esperando que pasaran desapercibidos, y me bajé con toda la gente, y bueno, ahí se revisó a cada uno a preguntarle qué hacía, qué venía, para qué y por qué y por cuánto. Bueno, yo estaba mirando y sube un milico, pero no le da bola al paquete. No le da bola porque yo pienso que de pronto ellos están más buscando armas o cosas por el estilo, porque mira el paquete y lo como que no le da bola. También los periódicos estaban camuflados en bolsitas de residuos, pero siempre daban para tocarlos, ver qué, claro. Qué había ahí. Uh-huh. Y no le dio bola, miró así y seguimos de largo, digamos, nos hicieron después tuvimos. Pero te imaginás bueno, como esos varios ejemplos, ¿no? De sí. Al final me detuvieron por una cuestión de que yo fui a buscar una compañera a la puerta de la fábrica y podía salir a las 2 o podía salir a las 4. Esperé a las 2, no salió y me quedé hasta las 4. En el interín vino un patrullero y me levantó. Claro. De la fábrica, de la guardia de la fábrica, seguramente le avisaron que había un boludo en una esquina esperando. Bueno, también me llevaron a comisaría. Con ametralladora, pero era policía nada más, con ametralladora, todo. Y me llevan y me dicen, y el comisario, y empieza a interrogar el comisario, y yo tenía un machete, papelito, un machete, que si vos sos mínimamente perspicaz, vas a preguntar sobre eso. Claro. El comisario lo dejó aparte como para tirarlo a la basura y dijo que bueno, que ahora iban a venir los de la inteligencia militar a interrogarme. Bueno, pasó toda la noche y no vino nadie, así que a la mañana el comisario me largó y listo. Y el papelito quedó ahí en la comisaría. Quedó en la comisaría, tenía teléfonos, direcciones, tenía una cantidad de cuestiones muy comprometedoras, ¿viste? Claro. Justamente porque era un papelito. vos hiciste un papelito, no tenía nombre, por ejemplo, pero sí, un papelito vos podés empezar a investigar. Claro. ¿Qué es esto? De empezar a torturar para que te digan que era todo eso. Bueno, eso por suerte no sucedió y a la mañana me largaron. Lo anecdótico de esta caída fue que en el calabozo yo estuve con un preso común. Sí. Que toda la cara deformada de golpe. Me faltaban dientes. Bueno, se ve que los hacían mierda en la comida de dientes. Bueno, y el vago me decía, no, dice, acá ya no se puede vivir más, acá no se puede robar, no se puede chorear. Así que se quería volver, apenas pueda, digo, me voy a ir a Italia. Quería volver a Italia. Y bueno, pobre. Así que, bueno, ese día particularmente no recuerdo bien, pero seguramente en alguna de estas tareas estaría, y sabíamos que venía un golpe de Estado. Claro. No voy a decir la boludez que dijo el Bonoldi, que creían que iba a venir un golpe blando. ¿Golpe blando de qué? Una dicta blanda. Venían los peronistas, claro, venían los peronistas torturando y asesinando gente. Claro. ¿Qué golpe blanco iba a venir? Claro. ¿Entendés? Y el boludo este del Bonoldi, no sé qué edad tendrá, me parece que es menor que yo. Pero fue indignante, la verdad, la respuesta que... Claro, es... También una respuesta que salva la responsabilidad del peronismo. También. Es decir, sí. Claro. Sí, sí, sí. Como y que no pasaba nada. No pasaba nada. Claro. Claramente, entonces, bueno. Los malos fueron los que vinieron después. O sea, antes, claro. Nada. Bueno. Claro, sí. Y bueno. Así que, bueno, compré el diario, me acuerdo que compré el diario La Razón. La Razón, creo que fue, sí, La Razón es un diario de Buenos Aires que salió durante muchos años, sí, sí. Y tenía la quinta y la sexta. Bueno, yo me acuerdo que compré la quinta o la sexta, y me entré en la casa y me puse a ver el titular, y el titular era algo así como, todo está dicho, ¿me entendés? Algo así como que sí, sí. Ya estaba todo resuelto. Claro. Y a la medianoche es que la Junta Militar anuncia, claro, la toma de poder en todo el país. Empieza a leer el comunicado y todo eso. Bueno, claro. Daniel, ¿por qué yo te pregunto esto? Porque, bueno, yo estuve hablando algo en el programa anterior. Pero justamente porque los testimonios que de la gente que militó, que hizo, que estuvo muy comprometida... a los que nos pasaron las balas por el costado, como en este caso de Contrabó, siempre es distinto al de, por ejemplo, esto, como vos decís, el testimonio de este hombre Bonoldi, que es para justificar el accionar de ese peronismo fascista que ya había empezado a reprimir al pueblo y a la clase trabajadora también. Y para que los compañeros más jóvenes escuchen estas vivencias, que porque todavía estamos, algunos sobrevivientes de aquellos momentos, bueno, que no sufrimos la cárcel, no nos fuimos al exilio, pero sí sufrimos la represión y sí sufrimos la dispersión que provocó la dictadura, y que de alguna manera nos repusimos, nos reorganizamos y pudimos darle pelea a la dictadura, ¿no? O sea, como clase, como compañeros organizados políticamente, enfrentamos también a la dictadura. No fue casual que cayó la dictadura, no fue solamente Malvinas. Bueno, es un poco la idea que yo tenía para que nos contar un poco de tu historia, y yo creo que está bastante bien expresado todo hasta lo que has comentado. Daniel, bueno, te voy dejando, Daniel, para que vos descanses. Sí, está bien. ¿Qué horario están haciendo ahora? Y vamos a hacer hasta las 10:30, pero quiero tocar un temita más. Claro. Que es estas audiencias que se están haciendo en la Cámara de Diputados, y bueno, y ya estamos cerrando también. Bueno, Emilio, gracias por la llamada y a tu disposición. Ya sabes que yo todos los miércoles estoy comprometido con el programa de ustedes. Muy bien, y muy bueno esta, fíjate vos, yo saco como conclusión, ¿no? La necesidad de movilización de la clase del pueblo, que se vio expresado con la muchedumbre ayer en todo el país, por un lado. El declive del peronismo, no solamente por lo que vivimos, sino porque, bueno, viene con una historia todo esto. Y esto que transmitiste vos, bastante bien fundamentado, desde Leonardo para acá, bastante bueno. Así que bueno, gracias Daniel, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo, compañero. Un abrazo, compañero. Saludos al Esteban. Bueno, te está escuchando. Chao, viejo, gracias. Chao, querido, chao, chao. Bueno, vamos a un cortecito. ¿Qué más? No podemos agregar nada más, lo ha dicho todo el compañero Daniel. Gracias a él por su participación en esta columna. Esperemos que lo podamos mantener miércoles a miércoles. Y bueno, con esto ya nos estamos yendo a un tema musical y ya volvemos para el último bloque y despedida de este programa La Chispa que Encienda la Voz de Todos.